¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando de viernesito. Los saluda Ulises Caballero y estamos comenzando a transmitir en vivo desde el 97.3 FM, La Voladora en franca rebeldía. Y bueno, colegas, estamos aquí en la zona oriente, acá en Ameca, y damos inicio con este PES Platicando de esta tarde. Les voy a decir los teléfonos de cabina, es 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-61-5459. Escríbanos, coméntenos, tanto para nuestro querido invitado, para su servidor, para que pasemos sus mensajes al aire. Bueno, colegas, también están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook para dar noticias locales, está La Voladora Noticias. Y si nos quieren escuchar vía remota, pues por www.lavoladora.org, donde quiera que estén, nos pueden escuchar vía internet. Bueno, colegas, vamos a dar el inicio a este PES Platicando para darle prisa a esto y que conozcan a nuestro invitado. Nuestro invitado es, sin más ni menos, Pizcachita. Colega, bueno, no sé si lo dije bien, pero pues preséntate, colega, dinos todo de ti, queremos conocer ese ser humano que está detrás de todo lo que haces en edición, en tu opinión y todo referente, colega. Hola, Ulises, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, aquí donde ha desfilado tanta celebridad del mundo PES, muchos ídolos míos y otros tantos que ahora ya son amigos, afortunadamente. Bueno, pues sí, como bien dices, soy Pizcachita, detrás de la máscara de Pizcachita está Daniel Ortiz, un servidor. Pues bueno, tengo 41 años, soy padre de familia, estoy con mi esposa, obviamente, mi hijo ya mayorcito, también él es el que me ayuda ahí también para saber un poco del mundo de los videojuegos por sus 17 años, ¿verdad? Ya grandecito. Pues he trabajado prácticamente desde los 16 años, dejé la escuela muy chavito, ahí ojo para que no lo hagan ustedes. Y empecé trabajando en una tienda de electrónica por 8 años, después 15 años de mi vida los dediqué a, a trabajar reparando instrumentos musicales, un mundo muy bonito, porque pues, aparte que la música me gusta, pues el reparar instrumentos y echarlos a andar, pues siempre dejaba buenas satisfacciones, y recién hace unos meses pues ya me retiré de ese ambiente para empezar pues nuevos proyectos en lo laboral y en general, ¿no? Y ahorita tomé una pausa de descanso también por algunas cuestiones de salud que ya vamos saliendo, afortunadamente. Y pues bueno, aquí estamos para lo que ustedes digan y manden y quieran platicar aquí con la gente de La Voladora. Excelente, colega. Y bueno, cuando empiezas todo esto que es entrar al mundo de pues de los videojuegos y estas situaciones, no sé si te acompaña tu hijo, tu familia, tus amigos, ¿qué te dicen y cómo lo haces conjuntar para que se lleve a cabo una armonía entre pues tu pasión, entre tu vida familiar, entre tus amigos? Pues mira, realmente o afortunadamente mi círculo de amigos pues es cortito, pero uh-huh. pero es gente muy muy allegada a mí, y mi familia pues también es una familia no muy grande, mi abuela, mis tías, mi madre, mi padre, mi hermano. Entonces y obviamente, como te decía, mi esposa y mi hijo. Al empezar yo en esta onda ya metido en la edición, pues obviamente ellos no conocían mucho de esto más que mi hijo. Aunque él no es mucho de juegos de deportes, más bien como de otra índole, uh-huh. pero los demás miembros de mi familia o amigos no ubicaban mucho, pero conforme empezaron a ver, pues que hubo ahí reacciones con el primer off que pude publicar, ahí con la gente de Editemos, gracias sobre todo al apoyo de Miguel Zamora, después trabajando con AZK en su podcast junto con mi sensei de la edición, que es Pirulete, y todo esto lo fueron viendo, y fueron viendo pues que tenía pues un mundo, ¿no?, que ellos a lo mejor no habían detectado más allá de las consolas o de las PCs. Pues pues me brindaron su apoyo, y bueno, fue algo que, y es algo que realmente es reciente, es de como de julio del año pasado a la fecha, pero bien, ha compaginado bien con mi círculo más cercano. Sí, colegas, bueno, la verdad, un agradecimiento a nuestro querido colega AZK, que fue él quien nos dio contacto y empezamos a hacer esa red de mensajes para pues ya tenerlo como invitado, porque pues no lo conocíamos a nuestro colega. Sí habíamos visto sus tweets, pero pues así platicar y tener una conversación con él privada, pues no. Y hasta que ahora pues ya lo tenemos, pues gracias a nuestro querido AZK. Y bueno, pues yo la verdad estoy muy agradecido de que estés aquí. Espero que te sientas a gusto. Vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo el mundo de los videojuegos, el mundo del fútbol real y alguna que otra cosa más que esté por ahí por estos meses que se vienen de Halloween, de Día de Muertos. Entonces ya salimos del mes patrio, estamos en la recta final y ya vamos a entrar en esa temporada que a mí me gusta mucho, ¿no?, que es Halloween y Día de Muertos. Pues bueno, colega, y yo en lo personal, yo soy, pues sí, hago edición de repente, pero muy pequeña o nada, que es que le cambio pues los botines, las banderas y todo eso. Yo en lo personal, pues luego le pongo así en las banderas pues el nombre de mi esposa, el de mi hija, algunos mensajes. No sé si tú hiciste alguna cosa así, pues de forma pues de agradecimiento o de cariño, ¿no? Pues sí, fíjate, eso está muy padre, y sí, pues es el plus que siempre ha tenido PES, ¿no? Ese personalizar. Y pues digamos que lo más cercano que he hecho así, pues es este proyecto reciente que justamente hoy tuvimos transmisión en el canal, que es el equipo de la casa, o el equipo que se llama Cututunia, que es como un homenaje, o está basado como en lo que es equipos como la Liga Iatrogénica o los Coyotes de Quirolo, de Pencho Galleta, que pues es de amigos. Entonces ahí en este equipo hay gente muy cercana a mía, tanto sobrinos, está mi hermano, está mi hijo, están gente que ya no está, como por ejemplo el portero Luis Bravo, que es un amigo que falleció hace unos 3 años, uh-huh. el técnico del equipo, que tiene el nombre de mi abuelo, el nombre del estadio, que es el nombre de mi suegro, que también ya falleció. Entonces tengo esa, digamos que lo más personalizado a lo que tú me preguntas que he hecho, pues sería este equipo, y que ha tenido pues buen apoyo de parte de la comunidad y de más gente que me sigue en el canal y en mi Twitter. Bueno, colegas, estamos finalizando la primera etapa de nuestro querido programa de Pez Platicando. Vamos a seguir platicando con nuestro querido Pizcachita, pero vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Esto es Pez Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:16. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gob.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos de regreso aquí en su programa Pez Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Estamos en La Voladora Radio por el 97.3 FM acá en Zona Volcanes, en la Mecameca. Y bueno, el teléfono en cabina es 5979-785252. Y también el WhatsApp es 5540-615459. Si nos quieren escribir a nuestras redes sociales, los invito a seguirlas Facebook y Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias, para que sepas todo lo que acontece en la zona local. Y si nos quieres escuchar vía remota, www.lavoladora.org. Pues bueno, seguimos platicando con nuestro invitado de esta tarde, que es Pizcachita. Y bueno, colega, vamos a remontarnos al pasado, vamos a vivir un flashback, y quiero que me digas el momento en que inicias este maravilloso viaje del mundo de los videojuegos. ¿Con cuál arcade, consola, con qué videojuego? ¿Cómo iniciaste en este mágico mundo? Híjole, pues el viaje va a ser bastante largo por mi veteranía, pero empecé, pues digo, de recuerdo como de 5 o 6 años, a mí todavía me tocó el Atari 2600, o sea que imagínense, esos juegos como Asteroides, Dig Dug, Snoopy, obviamente Pac-Man, y algunos de deportes que eran pues muy sencillos, ¿no? Y de ahí creo que el salto fue, pues hasta yo creo que rangos como de la secundaria, con amigos que ya tenían el Family, yo no lo adquirí. Entonces que tenían el Family y ya algunos juegos. De ahí me acuerdo del primero de fútbol, que era el Goal, que jugué en Family. De ahí pues el Super Nintendo y eso, pues, según los amigos que tenían consola, un tío que tenía por ahí también el Sega Genesis. Y ya de lleno, pues creo que a partir del PlayStation 1, cuando lo compramos en casa, pues ya ahí le empiezo a dar un poquito a lo que era pues el Winning Eleven, y de ahí empieza el largo romance con la saga de PES. creo que ese sería el camino, más o menos. Perfecto, colegas. Y bueno, ya para adentrarnos al mágico mundo del videojuego, vamos a ir a nuestra primera sección y vamos a conocer más opiniones de nuestro invitado. Vamos a la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colega, vamos a hablar de lo que viene siendo esta pasión, ¿no? En tu opinión, ¿cuál fue el Winning o el PES o todo lo que es de la saga de Konami que te enamoró, el mejor, el que más te gustó? Pues mira, el de la conquista puede ser el PES 13, porque ya era el primero que incluía, si no mal recuerdo y si no me corregirás, ya lo de la Champions. Uh-huh. Y bueno, empezaba justamente esta era en España Messi, Ronaldo. Uh-huh. Entonces, creo que ese fue el primero que sí ya de plano me enganchó, aunque ya venía, te digo, con sagas, con la misma saga, pero con Winning Eleven, pues ya jugándola. Y de ahí, pues me seguí como iba tal cual. Conforme las consolas también iban evolucionando, y de ahí yo creo que el siguiente que me gustó mucho fue el 16, que todavía hasta hace unos años de repente lo actualizaba para jugarlo. De ahí el 14 sí de plano fue de los que menos me gustó, la jugabilidad sí la sentí muy muy fea, no me acomodé de plano. Y de ahí me brinqué yo creo que hasta el 19, que me gustó mucho, que ese, de hecho todavía lo tengo, lo alcancé a adquirir en plataforma para PC, ese fue de los primeros que adquirí para PC, y pues ya recién por lo que quedó, que fue ya los últimos de la saga, el 20 y su actualización del 21. Ok, bueno, ¿por qué no tuviste ese gusto que por lo regular tuvieron los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, yo empecé como fifero, hasta el PES 15 me cambié acá. Pero, ¿qué fue lo que te cautivó de la saga de Konami para que te anclaras a este tipo de sagas, de entregas? ¿Y por qué no fifero? O sea, ¿por qué? Yo también me lo he preguntado. Fíjate, bueno, en cuestión de jugabilidad, creo que el PES, aunque en teoría era como más irreal, uh-huh, o un poquito no, o vamos, no tan real, por no por redundar, pero yo creo que el PES fue lo primero que me llamó la atención, eso, y lo segundo, que es pues lo que deriva en lo que ahorita pues nos trae a este mundo, es por la edición, la posibilidad de meterle mano y de empezar a hacer algunos uniformes, meter equipos, empezar ahí a editar algunas ligas para hacer la MX y todo esto. Pues obviamente ese fue el segundo motivo para jalarme un poquito más. Sí intenté en FIFA, me acuerdo, varias ocasiones en diferentes tipos de consola, pero la verdad no era muy ducho y a la fecha no lo soy. Pero creo que fueron esos los motivos realmente. Bueno, ¿tenías algún tipo de ritual, algún tipo de, pues, de que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando iba a comprar el juego, iba a hacer la preventa a estas tiendas de videojuegos como Gamers o como Game Planet, y ajá, ahí pues me daban algún souvenir o algo así. Ya después iba por él y así. No sé cómo era en tu estilo, ¿cómo era tu estilo para comprar un juego? Pues yo creo que eso fue ya a partir como de la Play 3, porque uh-huh, todavía en el 2 y obviamente en el 1, pues sí recurría, y digo, Itachi, quizás me van a crucificar, pero a estos discos que, digo, en la Ciudad de México o aquí en el país fueron muy comunes, que venían como pues adaptados o editados, uh-huh, de cierto modo, y ya traían la Liga MX incluida o algunas cuestiones de ese tipo. Entonces por eso ahí no hubo una compra como pues original, si quieres llamarle, uh-huh, hasta ya en la Play 3, que ya empiezo a adquirirlos en modo original, y creo que el primero que adquirí en preventa fue el 15, uh-huh, y creo que me regalaron por ahí, no me acuerdo si una playerita o algo así, en el Gamers. Sí. Creo que ese fue el primero que yo me acuerdo que hubo así un obsequio de ese estilo. Sí, me dieron una playera azul, y todavía la tengo, donde hay un balón en el centro. Ándale, bueno. Sí. Fíjate que igual yo en ese tiempo estaba pues era fifero, igual iba con amigos a sus casas y había uno que otro que tenía pues estos juegos que eran de Winning Eleven. Y pues, me sorprendía, ¿no? Porque traían toda la liga mexicana y pues, yo ni sabía, yo estaba en otro mundo, ¿no? Pero bueno, y colega, ¿qué es lo primero que haces siempre cuando ya tienes un PES de cualquier tipo? O Winning Eleven, o ¿qué es lo primero que hace Pizcachita cuando va a estrenar su juego? ¿Cómo lo estrena? Pues de eso igual ya pasó rato, pero yo me acuerdo que lo primero era, pues obviamente, aunque ya más o menos había una conciencia por, pues porque empezaba ya el internet a desarrollarse más y esto, a saber qué incluía o qué no incluía, pues era obviamente tratar de, pues de armar algunos, algunas copas o torneos, o ya empezar como a editar una liga. O sea, mi primer contacto con la edición fue justamente eso, que así como me llegaba el juego, yo decía, no, esta, y le metía fotitos o así para meter las camisetas y tratar de emular ligas que no traía o equipos que no estaban licenciados. Creo que era lo primerito. Bueno, y tienes, bueno, ya pasa esta situación de que, pues, pasa de Winning a Pro Evolution, luego de Pro Evolution a eFootball PES, y luego de eFootball PES a eFootball. Todas estas transiciones que tú has vivido, ¿cómo las tomas? O sea, ¿tú cómo las tomas? Porque, pues, porque tienes un recorrido desde ese tiempo. Dinos, ¿qué es lo que has sentido? Y a la actualidad, si sientes que, pues, que va a haber un crecimiento, es una modernidad, o simplemente pues es darle la importancia a las nuevas generaciones. Pues mira, yo creo que del Winning y conforme el PES va avanzando, pues se notaba la, o al menos desde mi perspectiva, la mejoría en cuestión de, pues de la tecnología, de los motores gráficos, de todos estos aditamentos tecnológicos que hacían que el juego se viera mejor y más real, que fuera incluyendo pues las mayores licencias posibles. Y todo esto, ¿no? Cuando empezó a tener la Libertadores, la Champions, como te decía. Y pues creo que el primer cambio real, pues es este que acabamos de ver, ¿no? Digo, el del 21 y el 20, pues se entendió por la pandemia, se entendió entre comillas, porque hubo empresas que aún así sí trabajaron para cambiar sus juegos. El caso de Konami con PES no lo fue. Y el eFootball prácticamente ya no es ni siquiera una evolución, creo yo, sino realmente un cambio, un giro de timón para, pues como bien decías ahorita al final de tu pregunta, pues para nuevas generaciones, porque pues sí siento que va más, pues de hecho al ser un free to play, pues es obviamente un estilo de juego que ya es muy reciente y que es, pues creo, pues más para jóvenes. No, ok. Ahora, bueno, ya en este mundo que tienes de la edición y todo esto, ¿cuál fue tu mejor trabajo que dijiste? ¿Sabes qué? En ese trabajo me lucí. O sea, no es por nada, pero sí me quedó muy bien. Híjole, está bien complicada. Pues mira, en cuestión, pues ahora sí que uno siempre se enamora siempre tiene un recuerdo bonito de la primera novia. Entonces, pues ahí de la edición, pues el primer trabajo que hice era que, porque justamente nunca encontraba un option file o un parche que trajera Liga MX y MLS, fue el primer option file que hice, donde logré colocarlos en el mismo off y con la ayuda, te decía, de Miguel Zamora y la gente de Editemos, se publicó. Pues ese siento que me esmeré y quedó bien y fue satisfactorio porque pues mucha gente me lo lo bajó y a la fecha lo sigue descargando, aunque ya tiene un retraso. Y en cuestión de kits, creo que fue pues uno que metió un concurso de PES Master, que fue el que había que hacer uno con la temática de PES Master y sus colores. Quedé en tercer lugar y pues no estuvo tan mal. Llevaba yo como 3 meses de entrar a la edición. Y de los kits, pues regularmente los de Real Madrid tienen buena aceptación. Y uno que hice de la Selección Nacional de México, que es el que más descargas ha tenido. Creo que han sido los que más me han gustado. Ok, y ahora vamos a hablar de estos... de estas situaciones que dices, bueno, si tuviera el tiempo para regresar, si regresara en el tiempo, esto no lo hubiera hecho, o de plano no me gustó cómo quedó, o está muy, muy, fue un fracaso mi trabajo. ¿Qué fue tu peor trabajo, en tu opinión? Pues mira, yo creo que los primeros trabajos que empecé a hacer, y ahorita los veo, sí me dan como risa, pero pues ya con cierta experiencia, creo que los primeros que hice una vez el proyecto de tener toda la Liga MX con sus kits de local visita, uno alternativo y su portero. Y ahí de repente, pues por meterle variedad, hacía cosas que como que no iban mucho. Igualmente también una vez que le metí al Real Madrid un color rojo en el kit, y que sí, muchos me crucificaron, pero creo que eso fue de lo que menos me gustó que empecé a hacer, así como también las primeras narraciones que hice en el canal, pero bueno, pues era parte del aprendizaje. Ok, perfecto. Después, pues ya pasa el tiempo en que pues ya los juegos son digitales, ¿no? Ya no sales a las tiendas, ya, bueno, en esos tiempos que uno iba al tianguis, porque yo, por ejemplo, yo soy como que del family, y por ejemplo, iba al tianguis por estos juegos que en ese tiempo estaban a 30 pesos y que en la carcasa te decía que era un juego y llegabas y era el típico Mario Bros. Y era otro. Ah, bueno. Entonces, ¿a ti qué te gusta? ¿Lo físico, lo digital? Pues sí, híjole, es que mira, yo por el lado, a lo mejor no tanto de los videojuegos, pero quizá por el lado de la música, que también es otra de mis pasiones, siempre adquirí muchos CDs y conforme eso, pues sí tengo esa nostalgia del físico. Y obviamente conforme empecé a meter a los videojuegos, pues sí, también me gustaba por la cajita o que trajera el manual o unas fotitos, lo que fuera. Y presentaciones algunas que eran especiales. Pero pues también entiendo que esto va pues cambiando, va esa evolución todo, y pues ahora ya estoy muy muy muy adaptado a lo digital y a las descargas, ¿no? Tanto en videojuegos como en otro tipo de formatos, como son películas, discos, música, series. Ok, por ejemplo, tú eres de esas personas que es PlayStation, Xbox o PC. Pues siempre fui de PlayStation, digo, desde el primer modelo que tuve, que fue el 1, y hasta el 3. Y ya después del 3, ahí hice mi vaquita y empecé a armar mi primer computadora. Ya después se la vendí, y ya una segunda computadora, que es con la que permanezco por ahora, con la que se hace todo el trabajo, que es la que he ido renovando de a poquito. Entonces, pues ya te puedo decir unos 6 años para acá, 7, ya es totalmente PC. Ok. Después, en el mundo de la edición, pues te la pasas mucho tiempo. Eres de escuchar música del juego, música propia, no escuchas música. ¿Qué le mueves? A ver, dime. ¿Mientras hago la edición? Sí. Pues regularmente pongo música así aleatoria, algo del Spotify o algún canal en vivo de YouTube de música. Pues de todo, oigo un poco de todo, aunque en general el rock es como que mi fuerte. Y también pues recién que empecé en este mundo y que empecé también a ubicar, aunque ya otros los ubicaba de tiempo, pues de repente me aviento un programa, o sea, de repente estoy trabajando y escucho a Danny Ingame, escucho por ahí las transmisiones de Quirol, los programas que hacía ZK, entonces los iba escuchando como para ponerme al día y mientras iba trabajando. Ok, perfecto. Pues ya sabemos que ahorita pues se quedó atrás este tipo de, pues, de PES o de juego que teníamos, pues, como, pues, nuestro consentido. Ahora ya hay una nueva, pues, es un nuevo juego, como tú lo acabas de decir, donde, pues, ya va orientado a otro tipo de, pues, de mercados, ¿no? Yo lo veo así. Actualmente, ¿tú qué calificación le das a eFootball 2023 del 1 al 10? Pues, mira, yo desde que se iba a lanzar y ya lanzado, cuando estábamos con AZK, el buen Pirulete y yo, sí mencionábamos que la verdad no se veía como algo muy sin, o sea, un trabajo sin completar que se lanzó por no sabemos qué razones, ¿no? Y la cuestión es que de ahí para adelante, pues he ido observando la evolución, he tratado de hacer pues lo que dicen muchos, ¿no? Realmente nada más criticar desde fuera, sino jugarlo. Lo he jugado, incluso he transmitido algunos juegos que he participado, pero la verdad, así siendo muy muy franco, yo le pongo así sobre un 6 y ya, o sea, rebastantito del 5, tiene sus pros y sus contras, pero para mi gusto lo sigo viendo como un juego incompleto o un juego de móvil adaptado a consolas o a PC que no termina de funcionar. Ok. ¿Qué es lo mejor de Fútbol 2023? Pues hasta ahora puede ser un poco la jugabilidad, porque sí es un poquito pues se adapta uno queriendo que no, aunque no, no es muy de mi tipo y la sentí muy FIFA, la verdad pues sí me agradó. Y pues por nuestra parte en el lado nacional, pues sí decir el hecho de que tenga la Liga MX, algo que si nos recordamos del PES, pues fue algo que siempre quisimos en esa saga, ¿no? ¿Y qué definitivamente no te gustó? Pues el poco trabajo que se ve en el juego, por las muchas fallas que ha tenido, por las miles de disculpas que ha hecho Konami, y sobre todo por la falta de contenido que tiene, que a la fecha sigue siendo tema y que van dando muy a cuentagotas, y que mucha gente del medio pues ha dicho con mucha facilidad, ha tenido ideas de cómo se podría mejorar, y me extraña que Konami no lo pueda hacer o no lo quiera hacer. ¿Cuántos juegos crees que debamos de jugar para darle una buena calificación o una opinión de Fútbol 2023? Híjole, pues sabes que no creo que sea tanto, bueno, es mi perspectiva, no creo que sea tanto a lo mejor jugar varios juegos, porque yo he jugado varios y aún así te digo, la cuestión es que no te permite, creo que jugar varios, lo decía ayer Dani Ingen en su podcast, por la cuestión de que, pues como rápido, o sea, digo, si llegas a, por ejemplo, lo de las divisiones y lo llegas a avanzar, o si te terminas un evento, no hay más que hacer. Entonces realmente ahí ya sueltas el juego y a lo mejor lo agarras en una semana, en dos, o lo agarras una hora. Entonces creo que más bien ha dependido de lo que no le han hecho al juego, más que de que si jugaras muy seguido para que te convenciera un poco, ¿no? Yo en lo personal, fíjate que creo que no hay modos, uh-huh, porque no quieren que la gente se enganche en esos modos, quieren que se enganche en... Que gastes. Solamente que estés online y que lo disfrutes, sí, y que lo vivas y que lo juegues y que... pues lo testes más que nada para que tú pues vayas aprendiendo y no te metas a un modo, ¿no? Porque imagínate, hay gente que se iba a meter luego a la Liga Master, iba a ganar el campeonato y a lo mejor ya no iba a hacer nada. Entonces, no hablo de nosotros, porque nosotros íbamos a tener una continuidad, ¿no? Pues temporada y temporada, pero hay otros que dicen, ah, ya la gané, ya terminé el juego, adiós. Entonces, yo creo que más que nada es por las nuevas generaciones que no quieren que terminen de jugar todo la entrega, ¿no? Por así decirse. Pero bueno. Bueno, colegas, con esto cerramos. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, pues ya iniciamos, a partir de mañana es octubre, vamos a tener 2 meses, octubre y noviembre, donde vamos a estar teniendo una pregunta a los invitados sobre si han tenido algún tipo de vivencia paranormal o tienen algún conocido, algún relato que nos puedan compartir por estas fechas de Halloween y Día de Muertos. Bueno, vamos con nuestro colega a conocer pues su relato, mi querido Pizcachita, no sé si viviste algo o algún conocido. Pues ahora sí que sale junto con pegado, dijeran, porque sí, es una experiencia que es propia, pero que está vinculada con el equipo que te mencionaba, que dice que es de Cututunia, y que muchos colegas me preguntaban por qué el nombre. Yo soy muy escéptico de muchas cosas, pero pues esto me pasó y es real, y de hecho ahí hasta mi propio compañero ahí, Cabo Afer, que está conmigo también en un programa, lo daba por hecho, porque él lo vivió. Cuando mi niño tenía como alrededor de unos 3 años, vivíamos en una casa por la zona del norte de la ciudad, y pues él tenía su recámara y mi esposa y yo la nuestra. A resulta de esto, pues había días, él se dormía con mucha facilidad y en su cuarto con la puerta abierta sin ningún problema, pero de repente había días que no se dormía y bueno, de repente tardaba un poquito más, hasta que un día de repente sí me aplicó esas como de susto y se para pues al ladito de mi cama, y de esas como en película o como en serie de comedia que volteas y lo ves, y me asustó y le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no estás dormido? Y me dice, es que no quieren dejar de jugar, pero te hablo como de las 12, 1 de la mañana, y le digo, ¿no quieren dejar de jugar? ¿Quiénes? Y me dice, los Cututunes. Uh-huh. Y le digo, ¿y eso qué es? ¿De qué, quiénes son? ¿O qué son? Pues son unos amigos que vienen a jugar conmigo. Ay, Dios. Y yo, pues digo, por la hora y todo, ya el impacto, sí me quedé como de, ay, pues lo acompañé en su cuarto, me quedé con él, y dije, bueno, pues igual lo soñó, no sé, pero fue algo que se le quedó, no sé, alrededor de unos 5 o 6 meses, que incluso cuando llegaban familiares o amigos, pues sí les mencionaba él, ay, que mis amigos los Cututunes, y de ahí, cuando hago el equipo este sale el nombre de Cututunia, porque pues yo me figuraba que eran como marcianos más que pensar en espíritus. Uh-huh. Entonces me imaginé que era el nombre como del planeta. Uh-huh. Pero sí fue algo que tuvo pegadísimo por lo menos medio añito y que sí nos sacó un poquito de onda. No, sí, y a la fecha lo recuerda. Él ya no, pero te digo, todos los que nos tocó vivir esa época con él, digo, tíos, amigos que lo frecuentaban, padrinos que tiene, sí se acuerdan de ese, siempre sacan el chiste de los cututunes porque era una historia pues muy recurrente en esos tiempos en mi casa. Ok, bueno, colegas, nuestro querido Pizcachita nos entregó un buen relato estrenando esta sección de Relato Paranormal. Y bueno, vamos a conocer ahora su opinión en el fútbol real. Vamos a la siguiente sección para conocer qué opina de el fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colega, pues ahí te van las preguntas. ¿Cuál es tu equipo nacional favorito? Pues mira, no tengo uno. De niño le fui al América, pero después me compuse y decidí no irle a ninguno. Y si tengo cierta filia por alguno, sería el Atlante, porque era el equipo que en un tiempo de joven, mi abuelo, que en paz descanse, fue el que era fanático de los potros. Okay. Entonces tengo cierta filia con ellos. ¿Tienes algún jugador favorito en lo personal? Pues así ahorita actual, pues hay varios, digo, no sé, Benzema en lo particular, el propio Lewandowski, digo, nunca he sido mesista, pero obviamente pues Messi, y del fútbol nacional, pues también pues algunos de los que son ahora seleccionados y extranjeros, algunos de calidad, en general de lo actual. Okay. ¿Tienes algún director técnico favorito? Pues José Mourinho siempre ha sido como, o sea, digo, a lo mejor de repente no he sido muy fan de cómo lleva sus equipos. Uh-huh. Pero su personalidad y el modo de llevarse me atrae mucho. Y en general de todos los tiempos, pues en su momento me gustaba mucho cómo dirigía Ben Hacker o Arrigo Sacchi. Ok, colega, ¿jugaste fútbol? Y si jugaste, dime cuál era tu posición favorita. Jugué muy poco, realmente no fui muy ducho, fui más ducho para verlo que para jugarlo, pero cuando jugué usaba el dorsal 14, porque siempre mi ídolo ha sido Johan Cruyff. Uh-huh. Y normalmente jugaba en el medio campo, en recuperación. ¿Eres derecho o zurdo? Soy derecho. Ok, colega. Bueno, si tuvieras la oportunidad de conocer algún, ya sea jugador o director técnico, ¿con quién te gustaría tener una convivencia? ¿De cualquier época? De cualquier época. Pues te digo, por la idolatría y esto, porque aunque yo no lo vi jugar, mi abuelo me habló mucho de él y eso me hizo ser fanático. Después con videos me fui haciendo fan y viéndolo como técnico, pues sería de Cruyff. Uh-huh. Aunque pues por ahí me tienta también lo de Maradona. Ok, colega, ya estás con alguno de ellos dos. ¿Qué sería lo primero que le preguntarías? Pues si estuviera con Cruyff, pues obviamente que me enseñara lo más posible sobre sus sistemas de juego y lo que él aprendió cuando jugaba, y que me diga cómo se lo aplicamos a la selección mexicana. Okay. Bueno, después de la convivencia te van a dar un obsequio. ¿Qué te gustaría que te obsequiaran? Pues si fuera así tal cual, pues su camiseta del 74. Ok, colega. Ahora, vamos a jugarle al jugador o al técnico. ¿Qué te gustaría ganar? ¿El Mundial, la Copa Libertadores, el Campeonato Nacional? ¿Qué título te gustaría ganar si tuvieras la oportunidad? La Champions, por encima de todo. Digo, soy fanático del Real Madrid y pues para mí la Champions lo es todo. ¿Tienes algún estadio favorito? Pues el Azteca y el Bernabéu, ambos. Ok, bueno, actualmente, ¿cómo ves a nuestra selección ya para cerrar la sección? Híjole, y para cerrar, pero cortito. Pues es que mira, son muchos detalles, ¿no? De repente digo también, y en el programa que hacemos en el canal lo mencionamos, pues sí, es mucho el técnico y cada cuatro años es lo mismo, pero también son los jugadores y son los procesos y es como se dirige realmente el fútbol mexicano y todo cómo se hace el sistema, el tipo de competición, las fuerzas básicas, los extranjeros, es un todo que mientras no se arregle al 100, pues realmente esto no va a mejorar y pues termina notándose en la cancha. Digo, a veces el técnico sí peca un poquito de soberbio, no sé, o de querer meter sus ideas o lo que sea, pero también pues el material humano que hay pues a veces no es el mejor que quisiera, porque pues también no hay cabida o no hay esa salida como lo hay en otros países y que debería haber por el número de, simplemente por matemáticas, ¿no? Por el número de habitantes que somos. Ok, colega. Bueno, con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6 y 46 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, estamos por cerrar este PES Platicando, pero les paso nuevamente los teléfonos en cabina. Es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias para dar pues algunas noticias locales. También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org o localmente por el 97.3 FM acá en Amecameca, La Voladora Radio. Y bueno, los saluda Ulises Caballero y seguimos con nuestro invitado Vizcachita. Bueno, colega, pues ya estamos por terminar el programa, pero pues antes de irnos, pues me gustaría saber tu opinión de qué es lo que le espera a eFootball. En el futuro vamos a jugarle al adivino, viene otra temporada y ¿tú qué crees que venga? ¿Ya venga modos offline? ¿No viene nada? ¿O qué es lo que presientes que va a pasar en la siguiente actualización que venga? Pues mira, entre lo que se ha visto en el trabajo pues ya de un año, o el no trabajo de un año en el juego, y basándome digo, en los podcasts y esto que oigo de los expertos, y a mi parecer con lo que mencionabas también de hacia dónde va a dirigir el juego, pues realmente ellos no tienen, creo, un interés mínimo, o en ese caso realmente es un interés nulo de crear nuevamente esta onda del offline o de la Liga Master y ni siquiera de meterla en algún modo como premio o como un DLC. O sea, yo creo que realmente el camino que están tomando es el que quieren. Ahorita lo que acaban de abrir, que es la posibilidad de abrir salas de juegos para jugar con tus amigos, pues va orientado sobre lo mismo, y aparte es algo que pues tiene cierta novedad, y no porque pues realmente es algo que ya había estado. Entonces no creo, para mi gusto, y lo he platicado muchas veces con mi buen colega Pirulete, y realmente no veo el offline en este juego. No creo que llegue la edición. si acaso la Liga Master y con ciertas ahí adecuaciones. Y yo creo que el camino que van a seguir pues es este que han trazado, ¿no? Que es lo de cualquier juego free to play, que es que le inviertan, como decías tú, que siempre estés jugando en línea, que eso sea lo preponderante. Y pues no veo más camino que ese. Ojalá mejoraran, por lo menos dentro de eso, que sigan trabajando, por lo menos que mejoraran lo del gameplay. Tiene muchos fallos todavía. Y que se vuelva por la promesa que hicieron en un inicio, ¿no? Que era una experiencia real de fútbol. Pero por lo demás, por lo antiguo de el difunto PES, no creo que llegue eso que nosotros anhelábamos. Ok. Bueno, sí, no, triste porque, pues bueno, uno ya quisiera que mínimo te hubieran pasado todos los modos de juego que tiene el PES 2021. Sí. Y ya con este tipo de pues licencias que ha adquirido, pues ya con eso te conformas. Antes exigíamos, ahora ya pues ya de plano lo que nos aviente, ¿no? Pero pues es más que nada porque, por ejemplo, en mi opinión, en mi vivencia, yo ayer, por ejemplo, jugué 3 partidos. Los de estos partidos que te dan GPs, en los 3 partidos cumplí la misión y ya. O sea, ya me fui a dormir. Entonces ya no tuvo chiste, ya no hubo caso que me quedara más. Sí, lo que te digo es que realmente el tope es muy corto y pues te quedas así de, bueno, pues ya hay que se quede y eso pues es provocado por la falta de contenido que ellos no le dan. Podrían hacer eventos bien fáciles, como que tuvieras que meter 3 goles con cierto jugador. O sea, hay mucho donde cortar y siguiendo sobre su mismo modelo, pero no lo hacen. Ok, colegas, ya vamos a continuar con la última sección ya para cerrar el programa. Vamos a la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, la recomendación de la semana, pues es que sigan a nuestro querido Pizcachita, pero quiero que él mismo nos diga todas sus redes sociales, sus proyectos y todo para que lo sigamos. Son tuyos los micrófonos, colega. Muchas gracias, Ulises. En Twitter, que es donde normalmente más me muevo, tanto en lo personal como en lo que es la cuestión de la edición, estamos como @pizcachita, así como suena, pero con K y con Z. En Instagram estamos con el mismo nombre, @pizcachita. En Facebook estamos como Pizca, PES, Diagonal y Fútbol. Y en YouTube, que es también después de Twitter, creo que donde más nos movemos, es donde tenemos el contenido, todo lo que es de video y de audio. Estamos como Pizca Network, donde tenemos pues con lo que empezamos, que fue los partidos y la narración de los mismos hecha por un servidor. Por ahí hay algunos partidos también de fútbol retro, tomamos algunos partidos. Algunas veces hemos hecho partidos de fútbol en vivo de Champions o de Liga MX que vamos a ir narrando con solo audio. Tenemos el programa que es de los fundadores, que es Pesaurios, con mi amigo Pirulete, también maestro editor, que de repente ahí tiene la primera temporada, la segunda ahí como que nos hemos atorado un poquito, pero ahí está el contenido. Y todos los miércoles tenemos Palco 88 con mi amigo Fer González, donde hablamos de fútbol real. Todos los miércoles después de las 8 de la noche, salvo algunas veces que no se puede hacer en ese horario en ese día, también lo anunciamos. Y pues transmitimos de repente partidos de NBA, también algo de lucha libre, del WWE y 2K22. Y recién, que es el proyecto más ambicioso que tenemos, que es este equipo de Cututuni, la Liga Pizca, que se transmite martes y viernes por las tardes, en horarios que definimos ahí por Twitter, y también donde narramos y compartimos ahí con toda la banda, con toda la comunidad. Perfecto, colega. Bueno, colegas, una invitación más para que sigan a nuestro querido Pizcachita, otra opción, una opción más para que toda la comunidad pecera o de lo que sea, porque no más es de videojuegos, sino también de fútbol real, deportes en general, para que lo sigan. Y bueno, colegas, ahí están sus redes, ahí está su canal. Y bueno, colegas, ahí está. Esta fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, ya estamos cerrando este PES Platicando. Es el último de este mes, acá en septiembre, acá en México. Y bueno, no sé, mi querido Pizcachita, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, Ulises, agradecerte, porque te digo, la verdad es un honor que yo había escuchado aquí tu programa ya de mucho tiempo y había escuchado a los amigos, al buen Kirol y a toda la banda además que había estado por acá, y pues sí, es un sueño cumplido andar en estos micrófonos, un agrado. Realmente la pasé muy bien, se fue como agua el tiempo, una charla muy muy amena, y pues bueno, pedir que en general lo que hemos dicho siempre en los espacios donde he tenido oportunidad, pues que si les gusta la edición, si les llama la atención esto, pues se metan. Ahorita pues sí siento un poquito a la baja por lo de eFootball, pero pues nunca es tarde. Y también el hecho de que pues lo que jueguen, si les gusta eFootball y a ustedes les agrada, se vale. Si no les gusta y se juegan PES y prefieren el FIFA, si lo que venga con UFL y les gusta, todo es válido desde el debate y siempre con respeto, porque creo que es con lo que yo me he quedado hasta ahora de esta comunidad, que es una comunidad que desde el principio me abrió las puertas, me abrieron los brazos. He tenido muy buenos amigos y es gente que realmente pues trabajamos en pos de la comunidad sin ningún pago, ni mucho menos con el afán nada más de que todos la pasemos bien. Entonces tratar de mantener eso en general, ¿no? Y el respeto y el afecto por el juego. Bueno, colega, pues te agradezco también, espero volverte a tener, porque vamos a volver a invitar a todos nuestros colegas, porque va a haber un especial de pues Platicando Mundialista para hablar de fútbol. Pero por lo pronto ya tenemos la primera parte de nuestro querido Pizcachita y pronto vamos a tener la segunda. Ahora, vamos a decir unos anuncios antes de irnos. Restaurante Bellas Artes de Ozumba, restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Se encuentra en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal. El horario es de miércoles a lunes, de 9 a las 7 de la noche. Redes sociales es Restaurante Bellas Artes Ozumba en Facebook. En Instagram está Bellas Artes 855. Y bueno, también Senda Paraíso, venta de terrenos, 4,508 metros cuadrados, acceso frontal al Camino Real, 1,512 metros cuadrados, acceso desde el Camino a San Juan. Están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, Atlapla, Estado de México. Los teléfonos es 62-41-91-70-43 o sendaparaíso.com. También pueden mandar un correo electrónico, sendaparaíso@gmail.com. Y bueno, también está el laboratorio gratuito. Esto es para los niños, Infancias en Resonancia. Este laboratorio es de radio para los niños y niñas para que practiquen. Son niños de 6 a 12 años y niñas. El cupo limitado es de 20 asistentes. El registro es al 56-36-24-53-56 para que empiecen los locutores del futuro a dar sus pruebas. Es lunes y jueves, 19 de septiembre al 24 de octubre, de 17 horas a 19 horas en Avenida Guerrero, número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato, Atlauta, Estado de México. Y bueno, colegas, también vamos a tener la red de exhibición colaborativa de México y La Voladora Radio. Te invitan a ser parte del ciclo de proyección de Octubre MX. 8 largometrajes recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes: Amecameca, Tlalmanalco, Tepetlispa, Ozumba y Tenango del Aire, del 5 al 28 de octubre del año en curso. Y bueno, colegas, ahí está la información que podemos dar hasta el momento, y los invitamos para que nos acompañen el próximo viernes a otro PES Platicando. Y bueno, feliz fin de mes. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática. Pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos?